We take you now to Grover's Mills, New Jersey. Pardon me? Louder, please, closer. Yes. I was listening to the radio and kind of drowsy. That professor fellow was talking about Mars, so I was half chosen and half... Yes, yes, Mr. Wilmot, and then what happened? Well, as I was saying, I was listening to the radio, kind of halfway. Yes, Mr. Wilmot, and then you saw something. Not first off. I heard something. And what did you hear? A hissing sound like this. Hey tú, has llegado a pensar que la verdad no vales nada. No te mira y pasa de ti, es hora de que tal con tú. Vayámonos a Disneyland, donde todo no irá tan mal. Será mejor que estar aquí sin nada nuevo que decir. Gente harta de esperar, decisión final. Decide irse antes de tiempo. No saben qué van a tomar, no saben dónde irán. Cuando termines con tu cuento. Interesante cuestión antes de ver lo que hice ayer. En tu heredón sin compasión, un puro deseo sin decepción. Y ya te vas, te pierdes lo mejor, ¿a dónde vas? Extraña afirmación la que me deja salirte sin contestar. La gente harta de esperar tu decisión final. Antes de tiempo, no saben qué van a tomar, no saben dónde irán. Cuando termines con tu cuento, con tu cuento. Empiezo a recordar la dulce tarde contigo, perdido en el umbral de la locura, sin cura, al escuchar tu voz. Y me confundes diciendo que ya no quieres verme ni en un cuento estupendo, que no me necesitas a tu lado y me invitas a tu habitación. Y entonces pasas, te miro, te empiezo a recordar la dulce tarde contigo, perdido en el umbral de la locura, sin cura, al escuchar tu voz. Y me confundes diciendo que ya no quieres verme ni en un cuento estupendo, que no me necesitas a tu lado, y me invitas y terminas con tu cuento, con tu cuento, con tu cuento. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill.